Se efectuará el segundo Festival de Cervezas Taedonggang de Pyongyang en el barco restaurante homónimo y en los contornos del muelle de Pyongyang del 26 de julio a finales de agosto. Durante la cita se sirven 7 variedades de cervezas y la nueva variedad de trigo que se producen en la fábrica de cervezas de Taedonggang y diversos platos. También se realizarán la competencia de degustación y la navegación para que los clientes pasen tiempos alegres disfrutando del paisaje nocturno de Pyongyang.